Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy buena semana. Sí, un solo muy no era suficiente, pero bueno. Sí, espero que les haya ido bien en los últimos 7 días. Espero que su equipo haya ganado el Super Bowl. Si no vieron el Super Bowl, pues está bueno. Realmente, bueno, sí estuvo más o menos. Al principio levantó para el final y realmente todo lo emocionante, casi todo lo bueno se fue para el último cuarto. Los primeros, sobre todo la primera mitad estuvo medio aburrida, para el tercer cuarto levantó el asunto, y ya para el último pues bueno, fue cuando más emocionante se puso todo y pues bueno, ya sabemos el resultado. Algunos de nosotros pues no nos gustaron los equipos que llegaron, pero bueno, aún así no le quita la emoción al último partido del año de la NFL. Pero bueno, ¿qué más? Pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos a lo largo de la semana. También pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, que pues bueno, ahí el contenido se vio drásticamente reducido para este año, pero pues bueno, estamos los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los jueves con el podcast y los viernes ya sea con la columna de información opinión, que bueno, las dos secciones les digo yo, bueno, puede ser con una columna de información opinión, o si no bien, pues bueno, puede ser un artículo dedicado a la lucha libre japonesa. Esta semana toca algo de lucha mexicana, ya estoy trabajando en ello. Bueno, después de grabar esto, voy a estar trabajando en ello. Ya cuando escuchen esto, seguramente ya lo voy a tener terminado. Y bueno, ya. Ya saben cómo funciona todo el tiempo. En fin, vamos a entrar en materia. Y pues bueno, esta semana voy a empezar con algo un poquito diferente. Obviamente tiene que ver con lucha libre, pero vaya, es un poquito diferente. Vaya, no es solo directamente la cuestión de ¿cómo se llama? De resultados y demás, sino son aspectos culturales que bueno, tienen que ver con lucha libre. Y pues bueno, uno de ellos es el anuncio del nuevo disco del grupo llamado The Mountain Goats. Que bueno, es por los dos discos que escuché, y ahorita les platico por qué lo escuché, a eso voy. Pues bueno, tienen una onda así bien como rock folclórico o algo así, no sé mucho el género de música, pero lo ubico más o menos dentro de esa zona, dentro del rock folclórico. Tienen buenas canciones. Creo que por ahí tenían otros 2-3 discos que dejé pendientes por escuchar. Pero bueno, esta banda va a estar lanzando su nuevo álbum Beat the Champ, que bueno, saldrá a la venta el próximo mes de abril. Y pues bueno, si estoy hablando de este nuevo disco es por algo. Y pues bueno, la razón es que Beat the Champ va a tener una temática, por así decirlo, de lucha libre. Bueno, no por así decirlo, va a tener una temática de lucha libre. Y aquí lo interesante es que, pues bueno, el vocalista de este grupo, que se llama John Darniel, espero haberlo pronunciado bien, pues bueno, él habla de los primeros, bueno, no de los primeros, porque él tiene 47 años, digamos que de la época en que la lucha libre, quiero pensar que en Estados Unidos, sí, de hecho es de Estados Unidos el señor, pues bueno, estaba dividida en territorios y era algo así más, más de bajo presupuesto. Y bueno, de hecho, les voy a leer así textual una de las citas que con las que explica el contenido de este disco. Vita Champ es sobre lucha libre profesional, la cual fue una forma de escape para mí cuando era niño. En esos días la lucha era el entretenimiento de bajo presupuesto para la clase trabajadora. Escribí estas canciones para volverme a sumergir en la sangre y fuego de esas visiones que me hablaban de niño y para ver qué más puedo percibir en ellas ahora que soy un adulto. Básicamente puede decirse que, bueno, por lo que yo entiendo, es como un tributo a la lucha libre, como un tributo por el entretenimiento que le dio a este cantante, o bueno, a este cantante. Y por lo pronto, ya dieron a conocer el primer sencillo de este álbum, Vita Champ, y la primera canción que publican de este disco se llama The Ballad of Chavo Guerrero. Y pues básicamente es no es cierto, no es The Ballad, es The Legend of Chavo. Me ando confundiendo con un video. The Legend of Chavo Guerrero. Y básicamente, pues bueno, cuenta la vida y la historia de Chavo Guerrero padre, uno de los miembros de la familia Guerrero, hermano de Eddie Guerrero, de Héctor Guerrero, Mando Guerrero, y obviamente hijo de Gori Guerrero. Pues bueno, es el padre del Chavo Guerrero que ahorita estamos viendo en Lucha Underground, y por algún tiempo estuvo en la WWE. Y pues bueno, puede encontrar de hecho esta canción en SoundCloud y en Spotify. Yo la escuché, bueno, la escuché en ambos lados, pero ya la pueden escuchar. Está interesante. Básicamente pues eso, es como una biografía de Chavo Guerrero padre, por así decirlo, y más que nada recapitula su paso por la lucha libre allá en Estados Unidos. Y pues bueno, ya nada más para complementar esto, este álbum Vita Champ va a estar a la venta a partir del próximo 7 de abril. Y pues bueno, siguiendo adelante con noticias culturales, pues el que fue 29, el pasado miércoles, jueves, bueno, la semana pasada, estuvo de visita en México un artista plástico que tiene un trabajo muy peculiar. Bueno, este artista es de origen chino, más bien, es de China, y pues bueno, su arte es más fotógrafo que otra cosa. Hace instalaciones y demás, pero es más famoso por sus fotografías. Y pues bueno, sus fotografías son básicamente él mimetizándose o camuflajeándose con ciertos paisajes, ciertos lugares. A lo mejor ya lo han visto, si no, ahorita obviamente les voy a decir quién es. Y para que lo ubiquen mejor todavía, pues bueno, estuvo en nuestro país y vino a presentar una exposición que va a estar dividida en dos lugares. Pero bueno, obviamente, si estoy hablando de este artista chino, pues bueno, tiene que ver algo con lucha libre. Pues bueno, el artista chino Liu Bolin, espero haberlo pronunciado bien, Liu Bolin, pues bueno, hizo una instalación dedicada a la lucha libre, en la que básicamente colgó en un espacio de, ¿qué fue? Aquí dice, de 3 metros más o menos, por 2 metros, algo así, fue la medida que ocupó. Colgó más de 400 máscaras, y pues lo que hizo fue que se paró frente a estas máscaras y lograron camuflajearlo. Aquí lo que hace para camuflajearse es básicamente, se pinta sobre él mismo la parte que que se va a camuflajear, por así decirlo. O sea, no es nada digital, por lo que tengo entendido. Todo lo hace en el momento. Inclusive la presentación, para la presentación de estas exposiciones, se hizo el trabajo de camuflajearlo en vivo. Frente a estas 400 máscaras, pues bueno, fueron a verlo alrededor de 150 personas. Entre ellos, pues bueno, fue Tinieblas Junior, también fue Aluche. Y quedó bastante interesante el trabajo. Bueno, por las fotos que se publican en algunos lugares, pues bueno, de hecho la primera vez que lo vi me costó trabajo encontrarlo. Pero está bastante bien. Básicamente él hizo esta instalación porque encuentra similitudes entre este aspecto de la cultura popular mexicana con un aspecto en específico de la cultura allá en China, que son los actores del teatro de Beijing, porque ellos también usan máscaras. Me imagino que está lo ve también de una forma como que un espectáculo teatral, por así decirlo. Pero bueno, quedó bastante bien. Por las fotos que he visto, sí cuesta trabajo encontrar al artista. Y de hecho, revisando un poquito de la historia, pues qué intensos son al menos el gobierno allá en China. Porque él dice que empezó a hacer esta clase de trabajos después de que, más o menos algo así lo entendí, después de que no pudo seguir pagando su estudio, el gobierno de China lo demolió y aprovechó esto y ya hizo su primera foto, algo así más o menos, su primera foto en donde se camuflajea con el paisaje. Y pues bueno, esta instalación va a estar, forma parte de una exposición de 20 fotografías. Se van a estar exhibiendo en la Ciudad de México. 10 de ellas van a ser en el Hotel Presidente Intercontinental de la zona de Polanco. Las otras 10 van a estar en una galería, en la Galería Oscar Román, que ahí sí no sé dónde están, dónde está esa galería. Y pues bueno, estas 20 fotografías van a estar en nuestro país hasta el 20 de marzo. Y pues bueno, también aprovechó la vuelta para hacer para hacer 4 fotografías, obviamente, 4 fotografías con estas características de camuflaje. Una de ellas obviamente dedicada a la lucha libre, tiene otras 4 en proceso. Era esta, la de la lucha libre, otra con el tema de Ayotzinapa, otro para una revista y otro para la casa Luis Barragán en Xochimilco. Por lo pronto ya comentaron que estas fotos ya se realizaron y digamos que en este momento están en proceso de postproducción, pero eso se va a realizar todo en China. Y pues bueno, ahí estaremos al pendiente a ver si hace algo más este artista chino Liu Bonin. Y pues bueno, voy a un corte, si ya me pasé por muchito. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Seguimos adelante. Y pues bueno, vamos a continuar con noticias de AAA. Que bueno, antes de ir con los resultados de la función en Toluca, pues me encontré con una noticia interesante. Y pues bueno, esto viene de parte de Conan. Que bueno, dentro de un programa de radio, me imagino en Estados Unidos, sí es en Estados Unidos de hecho, pues bueno, Conan habló acerca de que AAA, bueno, la empresa AAA está buscando reestructurar su producto para la televisión mexicana, así tal cual, así textual es el comentario que hace Conan. Y mucho de esto se debe a la opinión vertida por ciertos ejecutivos de Televisa, que pues bueno, recordemos que ellos en algún punto, si no mal recuerdo, eran accionistas de la empresa. Y pues bueno, además de que hoy en día ellos son los perdón, ellos son los que transmiten las funciones para la televisión en AAA. Y pues bueno, uno de los detalles que algunos de los detalles más bien que estos ejecutivos opinan que se debe de modificar, parten de la premisa de que pues bueno, el producto AAA para la televisión básicamente se encuentra atrasada en los tiempos que vivimos. Eso en palabras de los ejecutivos de Televisa. Considerando este punto, pues bueno, evaluaron algunos aspectos de AAA en la actualidad. Y pues bueno, por ejemplo, menciona que hay muchos elementos que pues bueno, por su edad, ya no muestran la... Se podría decir que ya no muestran la misma dinámica, la misma facilidad de movimiento que tenían en un principio. También hablan de las entradas de los luchadores. Ponen como ejemplo la entrada de la Parca. Algunos ángulos de cámara. Las mismas historias, efectos especiales. Y pues bueno, básicamente así como que detallitos. Que en algunos casos las entradas, pues bueno, es algo característico de esos luchadores. No puede cambiar radicalmente el asunto. Por ahí también la cuestión de la flexibilidad. Y un momento, algunos luchadores, pues sí, por la edad, algunos, pues obviamente se entiende que pues bueno, la dinámica en su forma de luchar va a cambiar. Las storylines, pues bueno, ese punto es está más que atrasado. Tienen fácil 10 años con la misma historia y ahí siguen, que es lo más sorprendente, sigue yendo la gente. Que creo que es lo que más les importa. No sé qué tanto les importe los ratings de televisión, pero bueno, si gente de Televisa hizo estos comentarios, pues obviamente les está dando un peso relativamente importante a las transmisiones de televisión de AAA. Pero pues de ahí en fuera, digamos que obviamente se entiende que quieran hacer cambios. Solo esperamos que, o bueno, al menos yo espero que no se termine, digamos, agringando más, si se puede decir, agringando. Vaya, no se termine convirtiendo en de veras una gringadera. Obviamente ya es una gringadera, pero vaya, no se convierta más de lo que ya es. Que la verdad, yo lo he dicho lo he dicho muchas veces que, bueno, adaptar el producto gringo a México es un poquito complicado. Sobre todo el aspecto de que la cuestión de hacer promos, pues bueno, al luchador mexicano no se le da. Y bueno, para lograr todo esto, una de las estrategias que estará empleando AAA es que básicamente va a reducir costos de operación, o va a reducir gastos, sino costos de operación, no, va a reducir gastos. Esto en el sentido de que pues va a viajar menos, y va sobre todo a viajar a menos estados de la República. Obviamente este dinero que se van a estar ahorrando en moverse a estos lugares, pues bueno, lo van a invertir para comprar nuevo equipo, desarrollar nuevas imágenes y mejorar todos estos aspectos que bueno, sugirieron los ejecutivos de Televisa. Lo que no dice es a partir de cuándo van a estar implementando esta estrategia. Pero por lo pronto este mes sí han estado, estas últimas semanas sí han estado un poquito ocupados, pero en parte tiene razón porque han estado presentando funciones nada más en el Estado de México, y de hecho este domingo hay una función en Ecatepec, la semana pasada estuvieron en Toluca y la semana anterior a esa pues no estuvieron en la arena Naucalpan. Entonces como que sí ahí va agarrando forma esta estrategia que platica el comandante, lo estoy confundiendo con Pierrot, la estrategia que platica Conan. Y bueno, esa es la noticia que les quería comentar. Y bueno, yendo a la función que se llevó a cabo en Toluca, hay un nuevo finalista para lo que va a ser el duelo final de Rey de Reyes. Recordando que, pues bueno, ahorita les digo, los participantes para esta segunda eliminatoria van a ser el Mesías, la Parca Negra y el Cibernético, y ahorita les digo quién es el segundo semifinalista, finalista. Pero empezando así rápido con los resultados, en la primera lucha, pues bueno, participó Supernova, Gotita de Plata y el Niño Hamburguesa. Soy tu fan, Niño Hamburguesa. Y se enfrentaron a Belial, a El Apache y a Mamba. Y pues bueno, gracias a mi ídolo, el Niño Hamburguesa, pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria. Gracias a que el Niño Hamburguesa, pues bueno, le aplicó una plancha al debutante Belial. Esto en el primer encuentro. En la segunda lucha, Octagoncito, Mini Drago y Mascarita Sagrada se enfrentaron a Mini Abismo Negro, a Mini Psycho Clown y a Mini Charlie Manson. Pues bueno, el bando rudo se llevó la victoria. Y pues bueno, gracias a que Mini Psycho Clown le aplicó una desmontadora al luchador Mini Drago. Tercera lucha en relevos mixtos. Fabi Apache, Drago y Bengala se enfrentaron a Taya Valkyr, a Joe Leader y Superfly. Y pues bueno, aquí como que influyó mucho influyó mucho la rudeza de Superfly, porque gracias al recién desenmascarado, se llevaron la victoria los del bando rudo. Esto después de que le aplicara una desnucadora a Fabi Apache, que inclusive después del encuentro se la llevaron en camilla, y pues no, el resto del bando técnico no pudo hacer nada porque pues bueno, tuvieron enfrente a Taya Valkyr y a Joe Leader. Y por lo pronto pues bueno, ahí está esta victoria para Superfly. Bueno, siguiendo adelante, en duelo de parejas, Jack Evans y Angelico se enfrentaron a un combinado de los Hell Brothers, a Berno y Chessman. Y pues bueno, el bando técnico, bueno, los extranjeros, sí, a ver, los técnicos extranjeros, sí, suena medio chistoso eso, pero sí, los técnicos extranjeros se llevaron la victoria. Lástima para ellos que apareció al final el cibernético, les dio una tunda. Después se levantaron a Berno y Chessman y le siguieron a la tunda. Y pues bueno, ahí me los dejaron en calidad de bultos a Jack Evans y a Angélico. Y bueno, lo que fue la lucha semifinal, la eliminatoria por para sacar al segundo finalista del Rey de Reyes. Lo mencionaba hace unos segundos. El Mesías, la Parca Negra y la Parca y el Cibernético eran los participantes en esta eliminatoria. Y pues bueno, La Parca y Cibernético no se enfrascaron en su propio duelo. Como que no les interesaba mucho la eliminatoria, porque pues, bueno, se dieron con todo. Al final aparecieron los Hell Brothers para darle para aplicarle la montonera a La Parca. También apareció La Sociedad y le terminaron de aplicar la montonera a la Calaca Tilica. Y pues bueno, ahí quedó La Parca y solo quedaron La Parca Negra y el Mesías. Pues bueno, al final con una plancha, pues bueno, el Mesías se convertiría en el segundo finalista para Rey de Reyes, uniéndose a Fénix. Como no es cierto, no es Fénix. ¡Ah! Fénix sí. ¡Ah! Ya se me cuatrapeó esto. Sí, es el segundo finalista de Rey de Reyes, perdón, el primero es Aerostar. Se me andaba cuatropeando esto. Esta semana va a haber otra eliminatoria. Ahorita les digo quiénes van a participar. Y pues bueno, en lo que fue la lucha estelar, Místesis, Psycho Clown y Fénix se enfrentaron al Hijo del Perro Aguayo, a Pentagón Jr. y al Hijo del Fantasma. Y pues bueno, los técnicos volvieron a triunfar sobre. Místesis volvió a triunfar sobre el Hijo del Perro Aguayo. Pero no fue tanto el duelo entre ellos, sino lo que sobresalió fue el duelo entre Fénix y el Hijo del Fantasma. Que bueno, gracias a Fénix los técnicos se llevaron la victoria, después de que aplicó una variante de Martinete sobre el Hijo del Fantasma. Y con esto se llevaron la victoria los del bando técnico. Pero ahí no quedó todo. Fénix retó al Hijo del Fantasma por una lucha de campeonato, por el campeonato que tiene el Hijo del Fantasma, que es el campeonato crucero de AAA. Y pues bueno, de hecho ya se confirmó esta lucha, que va a ser es la primera lucha ya como tal confirmada para Rey de Reyes. Y pues bueno, ahí veremos qué se va a ir, qué más se une a este cartel de Rey de Reyes. Y pues bueno, les mencionaba que este domingo va a haber función en Ecatepec. Y el cartel quedó de la siguiente manera. En la primera lucha, lucha de gladiadores minis, Octagoncito, Dinastía y Drastic Boy se enfrentan a Mini Abismo Negro, a Mini Psycho Clown y a Ares. En la segunda lucha, se puede decir que es lucha en relevos, aunque está medio curioso. Bueno, relevos mixtos, aunque no sé si decirlos mixtos, porque pues bueno, son luchadoras y luchadores exóticos. Fabi Apache y La Pimpi hacen mancuerna para enfrentarse a Taya Valkyr y a Mamba. Esto en lo que va a ser la segunda lucha. En el tercer encuentro, Australian Suicide, Bengala, se enfrentan a Joe Leader y a Daga, que creo que regresa de una... No, no es cierto, ese fue Steve Payne, perdón, lo ando confundiendo. No, Daga no estaba lesionado. Y lo que va a ser la cuarta lucha, la tercera eliminatoria por el Rey de Reyes, para sacar al tercer finalista hacia Rey de Reyes. Psycho Clown, El Zorro, Electroshock y Dark Cuervo van a ser los cuatro gladiadores que estarán participando en esta eliminatoria. Está un poquito cargada de luchadores rudos, pero bueno, a ver qué sucede este domingo. Lucha semifinal, La Parca, Blue Demon Jr. y Jack Evans se enfrentan a Cibernético, a Bez, a 3-2, Cibernético, Chessman y Averno. Se pasa cuando se quieren adelantar a las cosas. Cibernético, Chessman y Averno en este encuentro semifinal. Y en la lucha estelar, un enfrentamiento en mano a mano, bastante atractivo, a decir verdad, y que promete mucho también. Pues bueno, Místesis se estará enfrentando al Hijo del Perro Aguayo. Todo esto el próximo domingo 8 de febrero en el Centro Cívico de Catepec, en el Estado de México, todo, a partir de las 6 de la tarde. Los boletos, pues, no sé dónde comprarlos, pero seguramente en las taquillas del lugar los podrán adquirir. Y pues bueno, voy a hacer un corte y regreso ya para terminar este programa con noticias del consejo. Hay nuevo campeón, además de los carteles para la función del viernes y la función del domingo en lo que es la Liga Elite. Entonces, en unos momentos, no se vayan, voy a un corte. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé justo cuando alguien allá fuera a prender una sopladora de hojas. Espero que no se escuche. Creo que nunca se escucha lo que pasa aquí afuera. Lo que pasa afuera de donde normalmente grabamos. Pero bueno. Siguiendo adelante, perdón. Vamos con noticias del consejo. Que bueno, destacando. Bueno. Las cosas que hay que se pueden destacar de la función del viernes pasado. En la Arena México. Y no fue precisamente la lucha estelar. Que lo que hay que destacar fue. Es la. Lo que fue la 1, 2, la cuarta y la cuarta lucha y el encuentro semifinal. Pues bueno, empezando con lo que fue la cuarta lucha, fue un duelo entre los Ingobernables, La Sombra, La Máscara y Marco Corleone, que bueno, se enfrentaron a Shocker, a Thunder y al Negro Casas. Y pues bueno, gracias a que la máscara le aplicó la casita al Negro Casas. Pues bueno, los Ingobernables se llevaron la victoria. Y pues bueno, lo que se destaca de esta lucha es que al final. La máscara y la sombra retaron a Shocker y a Negro Casas por una lucha. Por los campeonatos de pareja del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues de hecho se las confirmaron ahí mismo. Porque esta lucha se va a estar llevando a cabo este próximo viernes. Ahorita les digo qué número va a tener este encuentro en el próximo cartel. Y pues bueno, en cuanto a la lucha de campeonato por el. La lucha por el campeonato de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, que bueno, se podría decir que fue muy rápido cómo se dio todo esto. Es como de lo característico de estas luchas de campeonato. Aquí en México se dan como que bien acá, pues aquí casi a la primera, no hay una rivalidad por medio ni nada, simplemente ahora le vas, quiero tu campeonato. Y pues bueno, es como de las cosas, de las particularidades de los campeonatos aquí en México. Y pues bueno, Máximo retaba al Terrible, como al Terrible por este cinturón. Y para sorpresa, yo creo que de muchos, y obviamente la de un servidor, pues tenemos nuevo campeón de peso completo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. No, más que nada en el sentido de que, pues bueno, no me cae mal Máximo ni nada por el estilo, pero vaya, no es que sea mal luchador, simplemente como que no lo veo con tanta popularidad, por así decirlo, como otros sí es popularidad, pero no es tan popular. ¿Qué dijo? Bueno, vaya, así como digo una cosa, digo otra casi, ya estoy cantinflando, pero vaya. Sí es una sorpresa que Máximo sea campeón. No significa que sea un mal luchador. No significa que no tenga una buena cantidad de seguidores. Simplemente sí, es una sorpresa, vaya. Y pues bueno, todo esto, el triunfo se lo llevó Máximo y le salió no rudo al Máximo. Eso me da gusto. Esto después de que, pues bueno, los seconds de ambos gladiadores, que en este caso eran Volador Junior por parte de Máximo y Rey Bucanero para el Terrible, pues bueno, se agarraron a cates afuera del ring, distrajeron al referee y pues bueno, la vida en rosa se aprovechó esta distracción y pues conectó a Terrible con un foul, se lo llevó al conteo de 3 y pues bueno, ahí quedó. Ya tenemos nuevo campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues la cosa no quedó ahí. Al final, tanto Volador Junior como Máximo retaron al Terrible y Rey Bucanero por una lucha de cabelleras contra cabelleras. A ver qué sucede por ahí. Pero por lo pronto, pues bueno, pues, el nuevo campeón, así de simple. Y pues así, nada más como dato, Terrible defendió este campeonato en 8 ocasiones, habiendo conquistado este campeonato en el año 2012, después de que pues se quedara vacante el campeón anterior a Terrible. Pues bueno, fue Héctor Garza, nada más que lo dejó vacante porque dejó la empresa para regresar a AAA. Y pues bueno, aquí qué pasó, pues bueno, hubo una eliminatoria de 10 ondas por este campeonato. Terrible derrotó a Rush y así fue como se hizo de este cinturón, que estuvo en su poder estuvo en su poder 3 años. Lo que no me agrada tanto es, pues bueno, el tiempo que hay entre una lucha, bueno, eso ya lo he comentado demasiadas veces, el tiempo que hay entre una lucha de defensa y otra. En este caso, pues bueno, el último encuentro que hubo antes de este contra Máximo, pues bueno, se llevó a cabo el 12 de noviembre, pero del 2013, no del 2014, del 2013. Llevaba un año y 3 meses prácticamente sin haber defendido este título. Pero bueno, eso no es nada nuevo. Y pues sí es algo de mencionar que, pues bueno, en 3 años como campeón solo tuvo 3 defensas. Y comparándolo con otros reinados, por ejemplo, uno más similar como el de Último Guerrero, que pues bueno, él tuvo el campeonato del 2008 al 2011, pues bueno, aquí como que sí estuvo más intenso el asunto. Realizó 20 defensas de este campeonato, pero bueno, ya saben cómo se manejan los campeonatos aquí en México. Ojalá que pues bueno, se le dé un poquito más de circulación, no más circulación, sino simplemente se le dé más, se le vaya, que pongan a defender más veces a los luchadores sus campeonatos. Pero bueno, Máximo, nuevo campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, las carteleras para este fin de semana, ambas en la Arena México, pero un día de diferencia, bueno, 2 días de diferencia. La primera para este viernes 6 de febrero, a partir de las 8:30 de la noche, que obviamente será grabado para la televisión. Pues bueno, abre con lucha de gladiadores mini, Último Dragoncito y Fantasy. Se estarán enfrentando a Pierrotito y a Pequeño Olímpico. En la segunda lucha, The Panther, Fuego y Blue Panther Jr. se enfrentan a Tiger Kid, a Sangre Azteca y a Puma King. Y bueno, lo que sería la tercera lucha, Blue Panther, Dragon Lee 2 obviamente, y Stuka Jr. se enfrentan a Mephisto, a Kamaitachi y a Festo en la tercera lucha. Y pues bueno, de haber estado en la lucha semifinal y haber estado en una lucha de campeonato, pues bueno, nos bajan a Máximo del cartel un poquito y nos lo ponen en un match relámpago, recordando que este encuentro tiene un tiempo límite de 10 minutos y es a una sola caída. Y pues bueno, Máximo se va a estar enfrentando al Rey Bucanero, lo que sería la lucha semifinal. Místico, Volador Junior y Valiente se estarán enfrentando a los Guerreros Laguneros, a Último Guerrero, a Euforia y la Niebla Roja, perdón. Y esto ya no me cuadró, pero bueno, como lo mencionaba hace unos momentos, pues bueno, lucha por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Shocker y Negro Casas buscarán defender este título frente a la Sombra y la Máscara. Perdón. Bueno, lo que no me cuadra es que si ponen una lucha de campeonato de parejas en la lucha estelar, pero una lucha por el campeonato más importante de la empresa, lo ponen en una lucha semifinal y ponen un encuentro en relevos australianos en la batalla estelar, pero bueno, cosas de programación. En fin. Y lo que va a ser la cartelera para el próximo domingo 8 de febrero a partir de las 5 de la tarde en la Arena México también. Perdón. Lo que va a ser apenas la tercera jornada de la Liga Elite. Ay, perdón. Bueno, estos carteles siempre son, bueno, han estado bastante interesantes los tres carteles que ha presentado esta Liga Elite. Y pues bueno, este próximo domingo, cuatro luchas por lo pronto están programadas. En la primera, Marco Corleone, Valiente y Máximo se enfrentan a Shocker, al Terrible y Cavernario, y al Bárbaro Cavernario, perdón. En la segunda lucha, mano a mano entre dos luchadores consolidados, se podría decir que maestros y, cómo decirlo, y consagrados de la lucha libre mexicana. Bueno, Fuerza Guerrera, se estará midiendo frente al 440, al Negro Casas, en el segundo encuentro de este próximo domingo. En la tercera lucha, esta va a estar interesante. Atlantis y Extreme Tiger hacen equipo para enfrentarse a Último Guerrero y a Super Crazy. Bueno, estaba viendo una entrevista que le hicieron a Super Crazy. Que bueno, él aspira, dice que él tiene varios proyectos en puerta. Y una de las cosas a las que aspira, no dijo en cuánto tiempo quiere lograr eso, pero dice que él quiere formar parte de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que si se da eso, pues bueno, sería una adición bastante importante para esta empresa, pero también habla de querer estar con Triple A, de seguir en Japón y todo eso. Que bueno, básicamente en estos últimos, que serán dos años, ha estado haciendo muchas presentaciones allá en Japón, principalmente con Pro Wrestling Noah. Y pues bueno, ¿qué más? Ah, sí, el enfrentamiento estelar, que pues bueno, va a estar más interesante todavía que la lucha semifinal. Dr. Wagner Jr. y La Sombra harán equipo para enfrentarse perdón, harán equipo para enfrentarse a un combinado de la familia Tapia, perdón, y la familia Banda, que pues bueno, es tío y sobrino haciendo equipo. La Park, con Volador Jr. se estarán enfrentando a Dr. Wagner Jr. y a La Sombra, todo esto el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en la Arena México. Y pues bueno, ya se me acabó, sí, ya se me acabó la información, toda la información que tenía para hoy. Y pues bueno, muchas gracias por haberle dado play. Yo me despido. Mi nombre es Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en